8. Son velas blancas. 9. Traigo una vela. 10. Los pájaros vuelan. 11. Mil gracias. No, muchas gracias. 12. Tengo un canario. 13. Es grande. Es bonita. Es buena. 14. Pasajeros al tren. Pasajeros al tren.